Sí, está permitido para todas las personas de la misma manera. Ahora, en algunas ciudades que limitan con otros países, o sea, con Alemania y demás, sí pusieron que solamente pueden venderle a residentes de esa ciudad, pero es para evitar el narcotráfico, digamos. Pero en Ámsterdam no, la puede comprar cualquiera por el turismo. Más que nada, y porque además están como en el centro, entonces no hay problema por eso. Pero vos vas con tu pasaporte y demás, y tenemos el 18, listo. Comprate lo que quieras, sí. Y tenés que tener un ID, una identificación, algo. Pero después no. Después sí, todo el tema de los hongos, las trufas y demás, ya es otro tema. Pero marihuana. No pasa nada. Todo el mundo puede comprarlo y lo que sí no sé, o sea, si te agarran vendiendo esas cosas, ahí no.